CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. En lo que tiene que ver a la educación, estuvo Robert Silva, presidente de la ANEP, en la jornada de ayer, en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Allí lo que se le planteó fue la posibilidad de que se cree una mesa de negociación en el propio Parlamento, para que de alguna forma se pueda tener en esa mesa lo que es la reforma de la educación. Robert Silva dijo que se va a tomar un tiempo y que lo va a tratar con los propios integrantes del ámbito político de la ANEP, del Consejo Directivo Central. Ayer fue acompañado por Daisy Iglesias y también por el otro integrante de la representación docentes, pero no fue, por ejemplo, Gavito ni ningún otro de los integrantes del ámbito político. Dijo que apoyan la postura del Consejo de Secundaria de no entregar los liceos para ocupación de estudiantes de enseñanza media. Explicó las razones por las cuales no se permitió la ocupación de las oficinas del CODICEN y se molestó bastante cuando se habló del tema de su candidatura política, que hoy decíamos, es claro que hay una candidatura política para él por parte del sector ciudadano del Partido Colorado, que lo quiere como candidato a presidente, de la misma manera que Ballista estaría proponiendo al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Vamos a escuchar lo que manifestaba en este sentido Robert Silva una vez que salió del encuentro con los legisladores. Fue un planteamiento que hubo en el seno de la comisión. Nosotros entendemos, lo tendremos que deliberar, somos un órgano colegiado, pero yo quiero reafirmar lo que reafirmé en la comisión. Instancias de diálogo, instancias de negociación, instancias de intercambio, estamos teniendo y muchas. Esta transformación educativa tiene una participación como pocas veces vista en el ámbito nacional. Por lo tanto, siempre abiertos a las propuestas, pero decididos a tomar decisiones para cambiar. ¿Se pretendió ocupar hoy la sede del CODICEN? ¿No se permitió? Hubo una situación ahí en donde, según me dicen, porque yo vine directo para acá y estaba en otros temas antes, los que pretendían ocupar, pretendían que los que estaban ya trabajando salieran o no dejar ingresar, y bueno, nosotros entendemos que el derecho al trabajo lo tenemos que asegurar y por lo tanto, como dice la ley, quienes quieren trabajar tienen derecho a ingresar y trabajar, y los que ya estaban, permanecer. ¿Qué pasa con los liceos ahora? ¿Se va a prohibir, a no permitir las ocupaciones? Bueno, secundaria, la Dirección General nos ha planteado y la respaldamos en el sentido de que como existen estatutos del estudiante en particular y de docente, pero el estudiante que establece y tiene disposiciones concretas respecto al funcionamiento de los centros y la responsabilidad de los estudiantes de permitir, secundaria no entrega más los liceos, secundaria asegura que todos aquellos que quieren estudiar lo puedan hacer, lo mismo que los que quieren trabajar. Y yo quiero decir que hemos tenido el reclamo de miles, de cientos, de mucha gente, porque ocupan los que ocupen, pero son miles los que ven impedida su posibilidad de estudiar en los 7 liceos, 6 que han sido ocupados. Entonces, creo que en ese sentido la Dirección General de Secundaria ha tenido una actitud correcta. ¿No temen ahora sí por incidentes? No, pero yo creo que ya para incidentes tuvimos bastante en el cerro. Y con los incidentes del cerro todo aprendimos. Que ese es el Uruguay que no queremos. Que uno tiene derecho a defender su posición mientras no afecte el derecho del otro. Y es lo que nosotros estamos salvaguardando. Ahora, ¿de qué manera van a impedir las ocupaciones de los estudiantes? ¿Con policía? ¿Cómo van a hacer para impedir las ocupaciones? No, es como se ha actuado hasta ahora, dialogando, explicando las disposiciones que están vigentes, no firmando actas de establecimientos y asegurando que los estudiantes que quieren ingresar, ingresan. El que quiere protestar puede protestar y está bien que sea, que así sea. Este es un país democrático, el que tiene otra posición que la demuestre. Lo que no puede hacer es, en el marco de su protesta, afectar el derecho a la educación de miles de estudiantes o el derecho al trabajo de docente y funcionario. Silva le pidió al CEPA que dejara de ocupar, pero sigue ocupando. Bueno, el reglamento a que alude la Dirección General de Secundaria se aplica a secundaria, UTU y primaria. Por lo tanto, no es de aplicación ahí. Ahí estamos aplicando que ante la ocupación desocupamos inmediatamente. Ahora, a partir de hoy se convoca para trabajar en una nueva malla curricular. ¿Eso significa que se está avanzando, se sigue avanzando en esta reforma? Sí, sí, nosotros lo hemos dicho. Miren, hace años que estamos discutiendo, en particular en formación docente, hace 10 años. Tenemos un plan de formación de maestras y de profesores cuya estructura tiene como base el plan de 1986. No podemos seguir igual. Este es un proceso de cambio permanente. Iniciemos el cambio en el 23 y lo que haya que adecuar, ajustar, reformular, lo estamos dispuestos a hacer. Pero en el marco de negociación colectiva, no afectando los derechos de los docentes, eso tiene que quedar claro. Defendiendo la posibilidad de que los estudiantes de las carreras docentes tengan la mejor formación, nosotros vamos a comenzar en el 2023 y vamos por el reconocimiento universitario. Silva, usted que está metido ahora con el tema de la campaña de la reforma educativa, ¿va a ser o no candidato a la presidencia? Es importante saber eso también. A ver, eso es una falsedad, que es un modus operandi de algunos actores en donde pretenden primero personalizar el tema, es decir, la transformación educativa es fulano de tal, que es poseedor y titular de todos los males. Pero como si eso fuera poco, no actúa por cambiar la educación, actúa porque tiene un interés superior personal por el cual lleva adelante un accionar determinado. ¿No va a ser candidato? Eso es una falsedad. Yo quiero decir, miren, yo trabajo 12, 14 horas con mucha gente que laburamos, muchas horas. Estamos dejando el alma para tratar de cambiar la educación. No sean malos, no pongan mediocridad en el debate. ¿No va a ser candidato? Debatamos ideas, que es lo importante. Hoy yo le digo, estoy trabajando por la educación. Las elecciones, cuando tengan que llegar, van a llegar. Pero falta y poquito. Serán... No, ¿qué va a faltar? Poquito. ¿Sabes lo que es en la vida de la gente? Todos los meses que de aquí faltan al 2025 que asuma el nuevo gobierno, nosotros tenemos que trabajar para que las cosas sucedan, para cambiar la educación, que tiene graves problemas. Y los mayores problemas, ¿quién los tienen? Los que menos recursos tienen, dice Robert Silva, tienen los mayores problemas. En ningún momento desmintió que vaya a ser candidato, dice que no está pensándolo ahora. Yo insisto, lo que decíamos hoy, el sector ciudadano, hay legisladores con los que ya he hablado, están apoyando la posición de presentar a Robert Silva como candidato a presidente por Ciudadanos, mientras que en el sector vallista están intentando acercar la posibilidad de que sea Gabriel Gurméndez el candidato de ese sector para las próximas elecciones como candidato a presidente en la interna. De la misma manera que decíamos hoy, a nivel del informativo de la mañana, en la Intendencia de Montevideo, más allá de los acuerdos que pueda haber con los blancos o no, con el tema de RAFO, la idea es presentar también a Felipe Schipani por parte de Ciudadanos, también puede ser María Eugenia Rosselló, su esposa y diputada, y por el sector vallista trabajar en la posibilidad de acercarse a Valeria Ripoll como posible candidata por el Partido Colorado del sector vallista a la Intendencia. Esos son los que se está hablando en la interna del Partido Colorado, que Robert Silva integra. Vamos a escuchar ahora al presidente de la Comisión de Educación, Nicolás Lorenzo, diputado de Frente Amplio, y Agustín Mazzini, diputado también del Frente Amplio, que hablaban un poco de la propuesta que le hicieron a Robert Silva de que sea el Parlamento una mesa de diálogo sobre la reforma educativa. Escuchamos. Que tiene el gobierno de la educación en cuanto a la participación de la transformación educativa. Se reconoce, sí, que muchos aportes se han llevado adelante por parte de ATDs, centros estudiantiles, sindicatos, pero dicho por el presidente del CODICEN mismo, que no se han tomado en cuenta. Entonces, una participación donde realmente no se toma en cuenta prácticamente nada, se toma algunas cuestiones que estoy de acuerdo, claramente está limitando la participación. ¿Cómo sería esa mediación en el diálogo, entonces? Nosotros pusimos a disposición la Comisión de Educación en su totalidad, la bancada del Frente Amplio, para entre las dos partes mediar y llevar un diálogo. Pero sin participación, sin la apertura de una de las partes, prácticamente no se va a llevar adelante. Por eso el Frente Amplio lo que hace es, primero que nada, quiero dejar alguna constancia de que no solidarizamos con Robert Silva con los atentados, se lo hicimos presente de forma formal, pero también entendemos que la otra parte tiene que abrirse un poco al diálogo y aceptar algunas cuestiones que tienen que ver con la educación. Pero en definitiva, todos participamos en la educación y esto es más allá de partidos políticos. Por eso el Frente Amplio se propone una mediación por parte de la Cámara de Representantes. El gobierno dice que con la elección de octubre el 60% votó este cambio que se planteaba en la campaña. Sí, lo hizo saber algún legislador por parte del gobierno, pero nosotros también somos parte de lo que tiene que ver con el gobierno, somos la oposición, pero a nosotros también se nos votó estamos representando el Frente Amplio, y es de orden que, si es una democracia de representativa, también tengan en cuenta lo que plantea el Frente Amplio. ¿No va a correr entonces la mediación? Nosotros ofrecimos la mediación, entendemos que el gobierno tiene legitimidad para hacer transformaciones que entienda pertinente. Ahora, en este contexto de conflicto, entendemos que la Cámara de Representantes o el Parlamento en general es el ámbito natural de negociación en la vida política del país. Así que, para que el gobierno pueda más eficientemente llevar adelante su plan de gobierno, el Parlamento puede ser un buen aporte para generar más diálogo y más negociación, que es lo que en este tema el país necesita, porque obviamente todos reconocemos que hay que mejorar la educación del país. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Nicolás Lorenzo, hablando de la situación vinculada a la Comisión de Educación y esta propuesta que se hacía por parte de la misma. Además, hay que recordar que Nicolás Lorenzo es el presidente de la Comisión de Educación, además el legislador del Frente Amplio. Liber Romero, presidente del Sindicato de Docentes en Formación en Educación, habló de esto que recién trataba Robert Silva, el tema de empezar a discutir la malla curricular. 3 días el Consejo de Formación Docente dio para hacerlo, pero decía Liber Romero que aparecieron allí documentos que no son verdaderos. Sobre todo él habla de un documento de aporte a la currícula que se habría realizado por parte del aula docente de literatura del litoral, y que una vez que ellos comprobaron, el aula docente de literatura del litoral no había hecho ningún aporte. Entonces aparece un documento allí establecido a esa parte del ámbito educativo, como colaborando en esa currícula, cuando no lo hizo. A partir de eso va a haber denuncia. Vamos a escuchar lo que dice el Liber Romero, presidente entonces del Sindicato de Docentes de Formación en Educación. En un momento de auge del propio conflicto, con movilizaciones en todo el país, en este caso en particular, en esta semana a nivel del sindicato, nosotros lo definimos como un momento de difusión, profundización de la discusión con nuestros compañeros docentes, con los estudiantes, pero también con la población toda, porque en esta semana hay 3 días que el Consejo de Formación y Educación decidió suspender las clases para supuestamente dar mayor participación para discutir las currículas, pero en el proyecto que el día de ayer nos elevaron a los docentes, nos encontramos que solamente hay 2 o 3 centros o grupos de docentes que habían hecho algún aporte de malla curricular, pero al mismo tiempo mienten en el documento, porque aparecen salas docentes como la sala de literatura del litoral, que aparece como que aportó documentación cuando no lo hizo, cosa que va a ser denunciada también públicamente. La participación es fundamental en esto. Silva dice que vienen discutiendo esto desde hace ya tiempo, pero ustedes no ven que eso sea real. No es real porque no lo dice solamente el sindicato, lo dicen en las distintas instancias donde se han reunido docentes por fuera del sindicato, las salas docentes, las ATD, todas estas han planteado que no hay tiempo para discutir la reforma. Esto no implica que estemos en contra de la reforma, porque nosotros hemos elaborado planes y programas en distintos momentos. Por ejemplo, existe en el INET un plan 2017 que ahora se vendría abajo, existe en el Educador Social un plan 2019 que los educadores sociales defienden y que ahora también se vendría abajo. Es decir, no es que nos faltan propuestas hay, simplemente que se la dejaron de lado. ¿Ustedes van a acompañar lo que es el cronograma de medidas votado por CESEU? Sí. Nosotros somos parte de la CESEU y en ese marco estamos trabajando en articular con los distintos gremios a nivel nacional distintas movilizaciones. Lo que fue la actividad que hubo de reunión la semana pasada entre el CODICEN, por primera vez intentando negociar, hasta ahora habían negociado solamente las autoridades de formación docente y no habían la parte política. ¿Creen que a partir de allí puede haber una posición de poder tener más diálogo, o creen que en realidad no va a surgir? Porque creo que hay una reunión para este mes de septiembre, si no me equivoco. Sí, en realidad nosotros hemos planteado al CODICEN que intervenga, que plantee una mesa de negociación, porque ya vemos que en el caso del Consejo de Formación y Educación se han ido cerrando caminos, no hay una disposición concreta a negociar. Entonces pensábamos, y así se lo dijimos al presidente Silva, que era necesario que CODICEN interviniese, que ayudase a buscar salidas negociadas, y en ese camino estamos tanto el sindicato de docentes como el movimiento estudiantil. ¿Cómo verían que el Parlamento fuera la posibilidad de tener justamente esa mesa? Nos parecía fantástico que también el sistema político se involucrase, la educación es un tema de todos y todos, y eso sería también una búsqueda de ver caminos distintos de posibilidad de salida del conflicto. Ahí tenían la palabra entonces de Luis Romero, presidente de el Sindicato de Docentes de Formación en Educación. Veremos qué pasa con esa denuncia que hacen de que aparece en esa discusión de la malla curricular aportes que finalmente no se habían hecho. En este caso, reitero, del aula docente de literatura del litoral. Esperamos que en el mes de septiembre se pueda presentar un proyecto de ley de reforma de la seguridad social y antes de fin de año se trate como mínimo en una de las cámaras parlamentarias. Así lo indicó el doctor Rodolfo Saldain anoche tras reunirse con la bancada de legisladores de la coalición de gobierno. Sobre las devoluciones que el anteproyecto ya tuvo desde Cabildo Abierto y el Partido Independiente, Saldain dijo que aún no se ha evaluado si se sumarán a la iniciativa original, ni tampoco la forma de hacerlo. Respecto al Frente Amplio, dijo que espera aportes, aunque no podrían, en este caso, asegurar si los va a hacer el Frente Amplio antes de que esté el proyecto terminado y presentado para presentarse en la Cámara de Senadores, en principio, o si los deberá hacer la oposición cuando esté la discusión ya en el Parlamento. Reitero que la Cámara de Senadores es la primera que lo va a tratar. Escuchamos a Saldain. Sí, sí, esta es una reforma que, pasado el periodo de transición o de convergencia previsto de 20 años, todas van a un régimen previsional común. ¿Sí? Diríamos que en grandes líneas sí, es un régimen previsional que va a cubrir a BPS, caja militar, caja policial, caja bancaria, caja de profesionales y caja notarial también. ¿Esto del proyecto que ha presentado con los líderes de la coalición tiene en algún sentido alguna posibilidad de ser considerado también por la oposición y contar con las sugerencias que se están haciendo? Sí, por supuesto. Es decir, con el presidente de la República hubo una reunión con la dirigencia del Frente Amplio hace algo más de un mes aproximadamente y naturalmente si hay propuestas totalmente abiertos a escucharlas. Es más, creo que sería bueno que la subiera. ¿Pero usted espera propuestas antes de que se presente el proyecto en el Parlamento o luego durante su discusión? Ese es un tema más de orientación política que, bueno, creo que corresponde más al Poder Ejecutivo que a mí. Le pido disculpas porque estamos en vivo para los medios públicos, acabamos de enganchar la vale. señal y entonces le pedimos, por favor, que reseñe brevemente cuál fue el contenido de esta reunión que tuvo con la coalición. Bien, en la reunión esta le hicimos una presentación panorámica del anteproyecto y de sus principales características y, bueno, se evacuaron y se anunciaron los próximos pasos que se han tomado. Capaz que no es la palabra especulando, ¿qué es lo que están pensando hacer y en cuánto tiempo? Bien, lo que está previsto en el anteproyecto es una suba jubilatoria para las personas nacidas a partir del año 1967. Allí subiría un año, tendría una edad jubilatoria mínima de 61 años. Serían unas 5.000 y algo de personas que tendrían que demorar ese año. Igual hay que considerar que la edad media en que se jubilan las personas es 63 años. Al año siguiente, okay. Los nacidos en el año 68 serían 62 años, otras 5.000 personas, y así sucesivamente hasta llegar al 65 años con los nacidos en 1971, lo que estaría ocurriendo en el 2035. De esta manera se le pide un esfuerzo de alguna forma a la población pidiéndole que trabaje un poco más. ¿Qué esfuerzo se le va a pedir a otros sectores del país para que compensen también este esfuerzo que ya algunos sectores de trabajadores están manifestando como disconforme? La población del país somos todos, ¿verdad? Acá hay un esfuerzo que hace toda la sociedad, vía impositiva, vía tributaria, para cubrir a un grupo de población que es el creciente. Los mayores de 65 años somos el único grupo de la población que crece en el Uruguay y el gran esfuerzo es el que van a tener que estar haciendo si no tomamos medidas para un sistema sustentable, la población más joven en los próximos años. ¿Se piensa también en grabar algún impuesto, bueno, como se ha planteado en otras ocasiones, a los grandes capitales, a la riqueza, a la posibilidad de que no se saque el dinero fuera del país? Mire, uno de los problemas centrales que tiene la reforma, la seguridad social del Uruguay es su nivel de gasto. no es un problema de financiamiento, no es un problema que haya que poner nuevos recursos en el sistema, sino que es un problema de cuánto el Estado uruguayo y la sociedad uruguaya invierte en las jubilaciones. Si hubiera margen para nueva tributación, el destino prioritario serían niños y jóvenes, donde los estándares de pobreza son 10 veces mayores que en la vejez. Desde algunos sectores, como por ejemplo desde la caja bancaria, se hablaba de ganadores y perdedores, concretamente. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Hay perdedores en esta reforma? Bueno, yo creo que es una forma de ver las cosas que a mí no me parece que sea la más adecuada. Yo creo que en esta reforma hay ganadores, claramente, es decir, que son en particular los sectores de menor ingreso a través de un rediseño de lo que es la jubilación mínima vía subsidio solidario. Y también es bien importante que toda la población de futuro del Uruguay va a tener un sistema seguro y sustentable, sin tener que recurrir permanentemente a otro tipo de medidas como, por ejemplo, para hablar del tema bancario, hubo que poner un impuesto a las jubilaciones en el 2008 como parte del salvataje. Y ese tipo de medidas realmente no son que... ¿Qué balance hace de esta reunión con los legisladores de la coalición? Muy bueno, fue una reunión introductoria y bueno, vamos a seguir trabajando una vez que tengamos el proyecto más articulado después de este proceso que está siguiendo. ¿Recibió el respaldo de parte de los legisladores? Yo siento que sí, pienso que el aplauso final fue eso. ¿Qué dudas ha planteado Cabildo Abierto en los últimos días sobre la reforma? Ha habido un conjunto de dudas que tienen que ver con el ritmo de la transición y que tiene que ver también con régimen de pensiones de sobrevivencia. Es decir, esa es una preocupación bastante generalizada que hemos venido recogiendo, y también en la forma en que se contemple el trabajo después del retiro y algunos otros cambios. ¿Se va a poder contemplar las dudas de Cabildo Abierto? Si lo piden. Bueno, vamos a estar conversando, ¿verdad? Es decir, todos tenemos un menú muy grande de planteamiento, y el tema es que hay que lograr el equilibrio necesario para mantener los atributos o características que tiene que tener la reforma en su conjunto. Saldain, el equipo que está redactando el proyecto definitivo ya empezó a incorporar de alguna manera estas sugerencias, y se puede, de acuerdo a los planteos que han hecho los distintos partidos, ¿se puede estimar cuántas podrían ser? ¿En qué porcentaje incluida? Bien, no, todavía no se empezó a incorporar ningún tipo de cambio, porque eso va a depender del balance global, ¿verdad? Y tampoco estamos en condiciones todavía de hacer esa evaluación que tú planteas. Recién en estos días estamos terminando la ronda, porque a veces lo que se escribe puede tener muchas interpretaciones. Recién ahora estamos terminando la ronda con los diferentes grupos. ¿La intención sigue siendo presentar el proyecto en este mes de septiembre? Esa es la intención, correcto. El senador del Partido correcto. Nacional. ¿Y la intención sigue siendo intentar que la coalición lo apruebe antes de fin de año? Por lo menos que tenga tratamiento en una de las cámaras, sin duda. Muchas gracias. Reitero que la cámara que lo debe tratar es la del Senado, es por donde ingresa. Y bueno, dice Saldán que espera que por lo menos la Cámara de Senadores lo tenga aprobado a la reforma de la seguridad social antes de fin de año, por lo menos una de las cámaras, que es la de senadores, y que comenzaría a trabajar en el proyecto una vez que termine la rendición de cuentas a partir de del 6 de octubre, 7 de octubre. Allí ya podría estar libre como para empezar a discutir este tema. La idea sí es presentar el proyecto en este mes de septiembre. No sabemos si finalmente van a tener en cuenta los aportes que ya hizo el Partido Independiente y Cabildo Abierto, o si van a presentar el original y que los aportes lo hagan directamente en la comisión cuando lo traten, ¿no? En a nivel legislativo. Lo mismo con el Frente Amplio, y hay que ver también con el Partido Colorado, que todavía no ha acercado las modificaciones que pretende del proyecto o del anteproyecto original. Dijo Saldán, creo que me entendieron porque lo aplaudieron al final los diputados y senadores que de la coalición de gobierno que estuvieron reunidos con él. Ley de medios, decíamos, la Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones se reunió ayer y el diputado Martín Melassi presentó en la propia Comisión de Industria la intención de que las modificaciones a la ley de medio que están allí se voten a corto plazo. Él primero había presentado que fuera la semana que viene. Se le recordó que la semana que viene, por este tema, viene el ministro Omar Paganini, entonces allí, a pedido del Frente Amplio, se definió que fuera dentro de 15 días que se voten esas modificaciones. ¿Cuál es el problema? Que Sebastián Kall, que es el diputado de Cabildo Abierto, en estas idas y vueltas que se tiene dentro de la coalición multicolor con Cabildo Abierto, que fue uno de los que se embanderó la posibilidad de evitar que la reforma de la ley de medios hiciera la rendición de cuentas, no estaba presente ayer en la comisión, como lo va a contar el propio Melassi. Y además, el Partido Colorado, por ejemplo, no le vota a Cabildo Abierto ninguna de las dos modificaciones que quiere hacer en relación justamente a los soportes sobre la ley de medios. Y eso puede dividir aguas, porque si Cabildo Abierto no da los votos, el Frente Amplio sabemos que no lo da, no, por más que se quiera intentar llevar al pleno, la ley no saldría. Y se trabaría al igual que se trabó en la rendición de cuentas. Hace, sí, es verdad, casi 2 años que está discutiéndose esto en la Comisión de Industria, Energía y Minería de Comunicaciones y ha tenido sus demoras. Por eso es que el Poder Ejecutivo quiso apretar el acelerador a través de la rendición de cuentas y fracasó. Pero vamos a ver qué pasa con esta nueva moción que, reitero, hoy hizo suya la comisión a partir de la presidenta del Partido Nacional, propuesta en este caso por el sector ciudadano, el diputado Melassi, de que sea dentro de 15 días que esto vaya a votación. Vamos a escuchar al diputado por Soriano, Martín Melassi. Hoy acabamos de plantear que el tratamiento del proyecto de ley de medios, que se había estancado el pasado año, para retomarlo y poder llevarlo y someterlo a votación el próximo miércoles, pero la oposición solicitó 15 días para estudiar algunos cambios de 3 artículos específicamente, que hubo acuerdo dentro de la coalición. Por lo tanto, si no es el próximo miércoles, haremos una extraordinaria para poder votar y que salga de comisión, alineado a lo que el presidente en una oportunidad dijo, que debíamos darle celeridad, y yo entiendo y lo he manifestado varias veces en distintos medios de comunicación, que el proyecto de ley de medios está terminado desde el pasado año. Ahora, ¿cómo se, de alguna manera, se coordina con lo que se aprobó en rendición de cuentas? El que habilita a los cable operadores a poder dar servicios de Internet, como bien decías, que se aprobó en la rendición de cuentas, va a ser el artículo 48, que es justamente el artículo que da esos permisos de esas licencias de servicios de Internet a los cable operadores por cable. Por lo tanto, está incluido en el proyecto de ley de medios, es la misma redacción, justamente tratamos de que no hubiera modificaciones, así que no va a ser ningún inconveniente. ¿Y a qué otra cosa apunta el proyecto, la estructura que ya está definida? Bueno, este proyecto de ley de medios, en definitiva, lo que hace es sacar los 8 artículos inconstitucionales. Es un proyecto de ley de medios que está más ayornado a la actualidad. Es un proyecto de ley de medios que tenía algunas idas y vueltas dentro de la coalición con la cantidad de licencias tanto para el interior como para la capital del país. También estaba en duda el tema de las transferencias, las licencias de televisión para abonados a empresas extranjeras, algo que ya se subsanó, y algún tema de las incompatibilidades. Es un proyecto, a mi entender, ayornado a estos tiempos, que no tiene inconstitucionalidades y que, bueno, que necesitamos entonces de que toda la coalición de gobierno lo pueda votar y que salga de comisión y que pase al plenario. ¿Saldría por mayoría o sería por unanimidad? Yo creo que va a salir con mayoría, por supuesto que necesitamos también el aval de Cabildo Abierto. Ustedes saben que Cabildo Abierto de último momento presentó 2 artículos, uno que habla un poco de la ecuanimidad, de pluralidad que tienen que tener los medios de comunicación, y el otro es el que habla sobre el financiamiento de los partidos políticos. Lamentablemente hoy no se presentó el legislador de Cabildo Abierto porque tenía otra comisión, pero yo sostuve que si quieren presentar esos 2 artículos para que sean incluidos en el proyecto de ley de medios, lo pueden llevar adelante. ¿Estarían de acuerdo que pueden incluirlos? Nosotros, no, personalmente, el Partido Colorado no aprueba ninguno de los 2 artículos, especialmente que para mí coarta de alguna manera la libertad de expresión de prensa, y el otro porque en la comisión hay una comisión especial del Senado que está tratando el financiamiento de los partidos políticos. ¿Hay votos iguales? Bueno, nosotros sostenemos que no hay ningún argumento para que no se pueda votar algo que lo trabajamos durante 24 meses conjuntamente con la coalición de gobierno. ¿Hay algún plan B en caso de que Cabildo y el Frente Amplio lo vuelvan a trabajar? Bueno, que cada partido político se haga responsable en caso de que no quiera llevar adelante la votación. Y si lo quieren hacer con tanta celeridad, ¿por qué no sale el miércoles que viene y basta? Es que justamente el miércoles que viene el ministro había solicitado ir a la comisión porque la oposición lo había solicitado por otro tema, y bueno, entendemos que hay que escuchar al ministro. La oposición pidió 15 días y por eso queremos de alguna manera darle los 15 días y hacer una extraordinaria y poder votar. Perfecto. Igual el Frente Amplio no es el problema es Cabildo Abierto. Y que Sebastián Kahn no haya estado en la reunión ya es complejo, por más que Melassi haya intentado acelerar los tiempos. Porque, reitero, como le decíamos allí, si Cabildo Abierto y el Frente Amplio dicen que no, no se va a poder acelerar el tema. Parece más ser una especie de intención por parte del diputado Melassi, del Partido Colorado por Ciudadanos, de establecer quiénes están de acuerdo con la idea del presidente de la República de apurar este tema y quiénes no. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Obviamente vamos a seguir el tema de cerca. La diputada Cristina Lustenberg habló con nosotros, hoy escuchábamos lo que nos decía en la nota, y prometía que en la media hora previa a la Cámara de Diputados iba a denunciar lo que tiene que ver con el decreto del Poder Ejecutivo que modifica la ley antitabaco. Para el Lustenberg esto genera un problema, de la misma manera que lo genera el tema de los cigarrillos electrónicos, por el cual estuvo el director de salud Miguel Asqueta la semana pasada, y ahora se va a citar a Miguel Asqueta por el tema de aflojar la cincha vinculado al tema del decreto de cigarrillos. Lo que indicaba también Lustenberg en la nota y en la locución, que cree que, o que parecería, que el gobierno cede ante las tabacaleras, ya que el decreto parece ser redactado por ellas y no por el ámbito político. Escuchamos Lustenberg. Que modifica la normativa sobre el etiquetado y empaquetado de los cigarrillos es un claro retroceso en materia de la protección de salud de las personas, como también lo fue el decreto que habilita la comercialización de los productos de tabaco calentado. A través de esta modificación podríamos pensar que el gobierno cedió a la presión de la industria tabacalera. El decreto parece ser redactado por la industria misma, debido a la utilización de los mismos argumentos que ha repetido muchas veces la industria sin sustento científico. No hay ningún estudio que muestre que existe una correlación entre las medidas implementadas por nuestro país para el control de tabaco con un incremento del contrabando y en el comercio ilícito. Pero aunque hubiera ocurrido un incremento, ¿realmente se debería sacrificar una medida de protección de la salud pública para intentar combatir el comercio ilícito y el contrabando cuando no hay ninguna evidencia que muestre una correlación entre el etiquetado y el incremento del contrabando? Estábamos convencidos de los avances que nuestro país tuvo en esta materia y pensábamos que era un ejemplo de políticas de Estado que estábamos en condiciones de sostener. El ministro Salinas salió a relativizar lo que es esta medida, dijo que no tiene tanto impacto en la herramienta de control, de sanción y de búsqueda de que la gente consuma menos tabaco. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Salud Pública. A nivel impositivo, no hay un cambio en los pictogramas de advertencia, en los pictogramas donde dice aparece cuidado puede generar cáncer, eso va a seguir presente. Es como el rotulado frontal, va a seguir presente. La prohibición de publicidad sigue presente. Pero además de eso, usted fíjese que hay una habituación al tema del uso de la caja blanda que genera un gran contrabando. ¿Y qué genera el contrabando? Ya fíjese un artículo del 2019 del Observador en donde se admitía que había una enorme cantidad de contrabando. ¿Y eso qué genera? Falta de control de calidad del producto y otro tipo de perjuicio que a nosotros no nos corresponde. La iniciativa la tuvo el Ministerio de Industria, tomamos conocimiento, firmó el ministro Lino Sargián, pero pensamos que no es lesivo en los derechos de información del consumidor. Tomamos conocimiento, firmó el ministro Lino Sargián, pero pensamos que no es lesivo en los derechos de información del consumidor y que está vigente todo eso. Además, pero está admitido desde 2014 que Uruguay suscribió un protocolo sobre ilícita del tabaco. Ahí tenían lo que decía el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Nos quedamos sin tiempo, nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pause, sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.